Aquí tenemos una parábola muy buena de lo que es la Iglesia, en este capítulo 10 de San Juan. Es un rebaño con un pastor. Y él va contando en estos versículos cómo apacienta sus ovejas, cómo las ovejas le siguen, cómo este pues la saca fuera, etcétera, etcétera. Y esta comparación es muy buena, porque la imagen que tenemos que tener de Dios es la de un pastor y nosotros somos las ovejas que Él nos alimenta, en lo espiritual y en lo material. En lo material a todos nos da. Quizás no todo lo que le pedimos, pero sí todo lo que necesitamos. Y en lo espiritual también nos da un alimento espiritual. Y a veces nos da un alimento espiritual para esta persona en este momento. Tal día, él ve que esta oveja necesita esto y esta persona pues entra en contacto con este versículo o con algo que en un sermón, etc. Si uno vive en un ambiente más espiritual, pues tendrá más posibilidades, claro, de que alguien le diga más cosas. Pero yo muchas veces veo con admiración cómo Dios me habla a través de cosas que me dicen otras personas, otros sacerdotes, otras personas en una conversación, y en ese momento es como si se encendiera una luz y dijera, aquí está la respuesta a lo que yo le preguntaba al Señor hace tantos días. Y además, precisa. Precisa. Y yo me doy cuenta de que esa es la respuesta. Y es que el pastor va alimentando a cada oveja cada día. Lo que él desearía es cada día. Y hay ovejas, pues verdaderamente con un aspecto saludable, magnífico, otras enfermas, otras no tan buenas, etc. Y la lana sería el fruto. La lana que produce la oveja sería el fruto que produce el alimento que hemos tomado espiritual, pues lo llevamos. Y el pastor recoge ese fruto. Pero también nos advierte de que hay pastores extraños a los que dice él que no le seguirán las ovejas. Y también dice, esos no son pastores, sino ladrones y bandidos. También hay personas normales y corrientes que no solamente no alimentan a las ovejas, no hacen bien, sino que hacen mal, hacen daño. Jesús también nos advierte de eso. Porque hay gente que dice, va, no te preocupes, todo da lo mismo, todo el mundo es bueno, no pasa nada. Pues parece ser que sí que pasa. Parece ser que no todo el mundo es bueno y parece ser que no da lo mismo a todo. Porque él dice claramente que hay algunos que son ladrones y bandidos en lo espiritual. También lo vemos en lo material, que hay ladrones. Pues también en lo espiritual hay gente que asalta. Y no solamente no hace bien, sino que se lleva lo que esas almas habían conseguido. Eso sí, en lo material nos pueden robar sin ninguna culpa, pero en lo espiritual solamente nos roban por nuestra culpa, porque en la conciencia Dios nos dice no hagas eso, desconfía, tal. Si ya después no hacemos caso a nuestra conciencia, pues puede pasar eso. Y después dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Lo digo porque hay mucha gente que, pues, hablando con ella, pues le digo, pues mire, es que Jesús en la Biblia dice esto o lo otro. Y entonces dicen, ya, pero no. Y ellos siguen con su idea. Con su idea de lo que hay que hacer, con su idea de lo que es la fe, con su idea de lo que es el más allá, la iglesia, lo que sea. Pues aquí lo que nos dice es, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Y después cada uno que quiere tener otra opinión, que la tenga, pero yo soy la puerta. Él es al que deberíamos seguir al 100%, sin desviarnos ni un milímetro de sus palabras perfectas que están en la Biblia. Por eso es tan importante que una y otra vez vayáis directamente a la fuente que está allí, esperando en las palabras sagradas, donde no hay error alguno. Y lo que no concuerde allí con vuestra forma de pensar, cambiad vuestra forma de pensar, porque Él es la puerta. Y acabo con esto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Para que tengan vida. Se está refiriendo evidentemente a la vida en el más allá, puesto que vemos que aquí hasta los creyentes mueren. Luego es la vida del más allá. La vida del más allá. Para que tengan vida. Y la tengan abundante. Hay grados, por lo tanto. Hay gente que la tiene escasa. Y hay gente que la tiene más abundante. Como, iba a decir como alumnos, pero casi aquí debería seguir en la misma comparación, como ovejas, nos da un tiempo para que aprendamos, para que nos alimentemos de esa, de esos pastos. Y después, la vida. He venido para que tengan vida. Por eso, los pueblos donde no ha llegado el cristianismo, pues no tienen tanta vida sobrenatural y espiritual. Tampoco digo que no tengan ninguna, porque Dios se manifiesta de muchas maneras a la gente en el interior de su corazón, pero no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial, sustancial. Los pueblos que todavía no han conocido esta vida de Cristo, pues suelen llevar una vida más natural. Los pueblos ya cristianizados, aunque haya pecadores, pero siempre hay más gente que sigue ese camino ya que ha enseñado Jesús. Pues esto es todo. La imagen que tenemos hoy aquí cada domingo de todos reunidos, pues es una imagen preciosa de un rebaño congregados alrededor de Cristo, que está aquí. Él nos apacienta directamente, aunque tenga también pastores que le ayudan, pero Él es el pastor con mayúscula. Y nos reunimos todos aquí ante su presencia. Esa es la importancia de la misa. Y el que no viene, no se alimenta. Y el que no viene, no tendrá esa vida de más espiritual dentro de su alma. No producirá esa lana. Por eso es tan importante que todos los cristianos vengan aquí, a la iglesia que sea, con el pastor para que sean alimentados con su palabra, con la Eucaristía, con oraciones. Que todos nosotros valoremos muchísimo este pequeño momento semanal en que Jesús mismo alimenta nuestras almas directamente en lo más escondido de nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Thank you.